Yolanda Pailaqueo y soy la presidenta del Sindicato de Transportes Escolares de acá de Concón. Cuéntanos, Yolanda, ¿cuántas personas, cuántos transportistas pudieron certificarse en esta jornada y la importancia también de cumplir con la normativa, ¿no? Nosotros somos en este año 12 transportistas y ya vemos 10. Dos tíos no pudieron venir porque están trabajando en el verano. Para nosotros es muy importante, disculpe, estar... como dice el mayor, como dice don Pablo, trabajar en equipo, cumplir con todas las normas que nos exige la ley y que los papás confíen en nosotros, pues, ¿no? Acá en Concón hay más transportistas escolares, pero el gremio en este momento cuenta con 12 tíos. Tienen que cumplir con todas las normativas de seguridad, que los niños también se porten bien, se pongan el cinturón. Con todas, claro. Nosotros, la mayoría de los tíos, trabajamos con auxiliar y estamos pendientes de eso, de que ellos anden con su cinturón, de que no saquen las manos por la ventana, de que no han parado, y dar una buena imagen y preocuparnos de ellos, porque ellos son lo más importante y los papás confían en nosotros, nos entregan su tesoro, porque para los papás, para todos nosotros, como papás, nuestros tesoros son nuestros hijos. Y que ellos nos entreguen su confianza durante todo un año, o durante la experiencia nos lleva 6-7 años llevando un niño, lo sacamos del jardín, lo llevamos hasta la enseñanza media alguna. Entonces eso es bonito, que quedar con eso cuando nos dicen gracias porque llevó por 7, por 8 años a mi hijo, nosotros felices.